historia, conozco tus problemas, vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Te conozco desde antes que nacieras. Tus problemas, vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Que nacieras, sé tu historia, conozco tus problemas, vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo.